libre. Normalmente los hinchas están por la parte exterior, libre. La Chucucuchi va a definir la primera competencia del programa. Así que para que estaba terminando la primera competencia del programa. 4-3, 4 largos. Nadie entera lo que es la Chucucuchi en la primera competencia del programa. La Chucucuchi de los primeros 400 metros. La primera competencia del programa y disfrutado hasta 5, 6, 7, 8 puertas en la primera competencia del programa con la monta de José, de Gloria, de Lugo, de Monchal, está perfilándose, salutando, panadero en la primera competencia del programa, cuando va por la forma de la dieta de la primera competencia del programa, el triple de la vez, maracuco.com, y sin chantarla, que está agarrando con toda la primera competencia del programa, que lleva más de 15 puertos en la delantera, y le va a poner nombre para el estado, buscando el intermediario terreno de la última banda, sin chantarla, que responde la primera competencia del programa, que le va a poner el programa para la cita, y yo soy el cola de el segundo puesto con Manifestén. por dentro pasa el segundo, quedando Corsario Negro en el tercer y último lugar, y el caballo de José Félix a más de 15 cuartos en el último lugar, cuyo jinete pierde los estribos. Domina mi viejo la cuarta competencia, el pupilo del Itaúl, mi chilena, grande mi viejo. Allá viene el tema, dice, a tratar de buscarlo, corre a dos cuerpos en el segundo, a unos 7 cuerpos, Corsario Negro corre en el tercero, a más de 20 está corriendo el caballo de José Félix en el último lugar. Mi viejo peligrosamente tomó ventaja de 3, de 4, de 5 cuerpos en punta. El caballo, mi viejo, siempre con el gran favorito, toma ni se llega en el segundo, Corsario Negro tercero, el de José Félix cuarto, para huir en la última curva. Entran en la recta final y comienzan a vibrar las tribunas con mi viejo crecido en la punta. Ben Maneficene se vence en frente por la parte exterior. Ben Maneficene contra mi viejo. Mi viejo está crecido en la punta. Ben Maneficene para el segundo, porque se le vino de punta a punta el caballo, mi viejo. ¡Ganó mi viejo número 5! El segundo para Ben Maneficene. Luego el caballo de José Félix y arriba por Corsario Negro en el último lugar. En la quinta competencia del programa, rápidamente el hijo de High Security, Calop, Colia. Viene acomodándose Mimana. Se queda ahí con Mimana. Lo viene a pelear y no discute con él. Pasa cómodamente, le está acumulando. Al segundo se queda el ejemplar Calop. Y en el tercero el ejemplar Aguirón. Es Mimana el que está dominando la quinta competencia del programa con la bota de Antonio Girón. A estos dos largos se queda el hijo de High Security, Calop. Y a unos 5 más o menos que el ejemplar Aguijoga. Allá va otra vez el ejemplar Calab a buscar al ejemplar Mimana. Calab por la parte exterior de la cancha. Pasa cuando va por la curva de la avioneta. Lo discute con Mimana y Tosa. A dominar la quinta competencia del Mama con el comando de Felipe Martínez. Saca 1, saca 2, saca 3. Se termina el amor el ejemplar Calab. Al segundo se queda Mimana. Al tercero viene el ejemplar Aguijoga. Cuarto a Pilla. Ingresa en el tren a recta final, la de la triple W, el de la cuchilla, el punto 2, y cuando restan 200 metros, ¡me dijo a todo! ¡Ya lo pronto! La quinta competencia de Mala, hijo de High Security, tocando, ¡que lo pronto! Le pone nombre a la quinta y ganó Calab. A 1-5, el estar mi pana y tercero el estar aquí, en el clásico Guardia Nacional Bolivariana, temporada oficial, 2013, le tarda un poco el de hoy más, ¿no? Queda en el último lugar, hacia el 12 por dentro de San Juan Corsario, entre ellos el caballo New Gesto, a buscar el primer lugar. Van a llegar la primera curva en el clásico Guardia Nacional Bolivariana y está dominando la situación el caballo de San Juan. Se va a la punta de San Juan, si no importa, pasa al segundo. En el tercero corre su gesto a cuerpo y medio. En el cuarto lugar aparece Pinta de Cruz a unos 7 cuerpos y a 11 tantos. Está corriendo en el quinto y último lugar. En plena recta de enfrente, el caballo de Shani Juan está señalando el camino a cuerpo y medio. Silver y Prosper permanece en el segundo a 4 cuerpos y gesto corre en el tercero. En el cuarto lugar viene pasando Pinta de Cruz. Con él se aproxima el caballo Hancock. Está corriendo aproximadamente a 10 cuerpos en el cuarto y quinto puesto. Domina ante Johnny Juana, el clásico Guardia Nacional, siempre con Silver y Prosper tratando de aproximarse a un cuerpo en el segundo. Silver y Prosper contra Johnny Juan, que se mantiene en la punta. Pasó el tercero, Mister Cruz. En el cuarto, mejor busca el caballo Hancock, que en el fondo está ante Johnny Juan, Silver y Prosper. Y Hancock peligrosamente lo viene cazando en el tercer lugar. En el cuarto puesto viene pasando Mister Cruz, que Johnny Juan en el último lugar. Vienen hacia el giro de la última curva. Entran en la recta final en el clásico Guardia Nacional de Venezuela. Se echan en sueño el caballo Silver y Prosper peleando la punta. Santo por dentro, dura de peligro, cuenta. Camino de Johnny Juan. Se echan en sueño adelante. Silver y Prosper. Mister Cruz y Hanco por dentro de los metros finales. Hanco contra el caballo de Johnny Juan. Y Mister Cruz en la parte interior. Tremendo final. Camino de Johnny Juan. Mister Cruz a la carga. Quedó de Johnny Juan. ¡Cruz cinco! El segundo para Mister Cruz, tercero, Hancock. Luego Silver y Prosper, último, último puesto.